desde San Salvador, El Salvador, estamos reportando para Frena Esa Noticia, Ronaldo Ortiz, como enviado especial de la organización y miembro del grupo de observadores que estamos acá viendo el proceso electoral para escoger el nuevo presidente de este país. Bueno, en principio podemos informarle que hemos estado en dos de los centros de votación, en principio en el Departamento de la Libertad, un municipio llamado Alto Cono, en donde estuvimos ayer parte del día, un ambiente de tranquilidad en ese sector, donde los sectores de ambos partidos estuvieron participando de la fiesta democrática, y al final de la tarde estamos acá en San Salvador, en la misma ciudad, en el centro Romero Albergue, en donde también se han dado alguna serie de incidentes más de tensión propia del proceso, pero que han terminado de feliz calma y en donde el proceso democrático se está llevando a cabo. El último conteo que se está llevando a cabo nos indica una tendencia en donde el Frente Farabol de Martí para la Liberación Nacional lleva una delantera de un 60% a 40%. Es lo primero que nos informan en algunos sectores que hicieron una encuesta a boca de urna. Es algo que se tiene que confirmar más adelante, pero el proceso sí se ha llevado en calma, algunos incidentes esporádicos, más situaciones dentro del proceso electoral. Sabemos que días anteriores sí se han dado lamentables situaciones de asesinato de gente del Frente y algunos altercados, pero el mismo día del proceso podemos informar que está todo en calma. Y en este centro actualmente, en Romero Albergue de San Salvador, ciudad capital de El Salvador, está ganando el Frente. Aproximadamente 52 mesas, de los cuales llevamos aproximadamente unas 23 mesas adelante, pero para aún todavía se está escrutando los votos. Perfecto, Ronaldo, seguiremos informando más adelante sobre el resultado, una vez que dé a conocer, en este caso, el Instituto Electoral en San Salvador. Sí,